Pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com. Pueden dejar también mensajes escritos en el teléfono 351-3431-777. Pueden visitar nuestra página web, elsitiofm.com, y seguir nuestros comentarios y editoriales en Facebook, en El Sitio Espacio. Bueno, ya estamos entonces, hemos cumplimentado con la norma y ahora con Marina vamos a iniciar el programa cuando ella lo decida. Bueno, ya lo decidí, podemos empezar. ¿De qué me vas a contar esta noche? Que una noche que necesito una buena sorpresa, algo que me haga pensar con cariño en la literatura, ¿eh? Bueno, el cariño ya es una de tus cuestiones. Yo siempre tengo cariño por las cuestiones literarias. Bueno, yo voy a hablar ahora de algo que vos mismo me sugeriste. El otro día me hablaste de que sería lindo hablar alguna vez de Hemingway. Y entonces yo ahí mismo me puse a estudiar un poco, porque poco sabía de Hemingway, aparte de haber leído alguna de sus obras hace mucho. Y bueno, me pasé una semana estudiando, sigo estudiando, todavía me falta porque es un monstruo de intensidad y de cantidad, este buen señor Hemingway. Así que, bueno, tuve algunas dificultades para hacer un guión, porque es muy difícil de resumir, uno queda bastante mareado entre tanto material que él dio, tanto en lo que se refiere a su vida, cuanto a lo que se refiere a su obra. Así que, bueno, cambié un poco el orden habitual, porque él también cambió todos los órdenes cuando vivió. Él, primero, datos elementales. Nació en 1899, murió por su propia mano en 1961. Fue premio Nobel de Literatura. Por 1954 le dieron el premio Nobel por toda su producción. El año anterior le habían dado un premio que el Pulitzer, en 1953, por El viejo y el mar, que es una novela breve que es una de las joyitas de su producción. Su importancia, bueno, fue uno de los grandes novelistas del siglo XX de la literatura norteamericana. Influyó sobre toda la escritura en prosa del siglo XX, ya iremos viendo un poco sus características, pero además tuvo una vida tan intensa que es como su propia novela. La vida de Hemingway fue una novela. Si está escrita, uno creería que no puede ser tanto. Es decir, para poner un ejemplito de la intensidad y la cantidad de los avatares de su vida, es que, habiendo sido un hombre que coqueteó siempre con el peligro y se la buscó, digamos, tuvo encima un destino de dolor y de accidentes. Tuvo dos accidentes de avión en dos días. Es como que a uno por ahí le da risa cuando lo tiene que decir, ¿no? Él estaba en África, su mujer le regala un viaje, van en un avión, el avión se cae y se incendia y ellos salen más o menos ilesos, él sale sin pelo, pero tienen que curarse un poquito. Entonces en otro avión deciden ir a Entebbe para buscar asistencia médica por los daños menores que habían sufrido él y la mujer. Se suben al otro avión y el otro avión se cae cuando despega, ¿no? Y ahí sí tuvo una serie de daños físicos. Pero quiero decir, esta anécdota, que es entre muy dramática y un poco risible por la mala suerte, resume un poco lo que fue la vida de él, por donde iba y él iba encontrando peligros. Y su literatura además está tan imbricada con la vida que por eso yo no las pude separar ni deseo hacerlo, ¿no? El sentido de sus obras y hasta la cronología de su vida están en las novelas. porque él empezó siendo un periodista y no abandonó del todo esa cuestión reflejo de la realidad, ese arranque desde la realidad misma. Entonces, él arrancaba desde su propia realidad. Sus temas los vamos a ir viendo a medida que hablemos de El Viejo y el Mar. Porque, como dije, yo prefiero ir directamente a su obra y de ahí extraer comentarios acerca de esta vida extraordinaria que tuvo. El Viejo y el Mar es una novela corta, muy corta, se lee en menos de 2 horas. Es muy sencilla. Si la miramos, si imaginamos que vemos un cuadro, el marco del cuadro es el comienzo y el final de la novela en tierra, en un pueblito de pescadores, donde vive este viejo, que es muy viejo, que se llama Santiago, pero todo el mundo lo conoce por el viejo, un viejo y muy diestro pescador, que es amigo de un niño que lo acompañó en algunas de sus salidas de pesca y ahora ya no puede hacerlo, y algunos personajes ocasionales que aparecen en algún diálogo por ahí. Este es el comienzo. Al final, vuelta al pueblo, vuelta a tierra, lo mismo. Lo respira el muchachito que lo quiere con todo su corazón, algún detalle de la vida en la aldea y nada más. Lo importante del cuadro, es de la novela, es lo que está dentro del cuadro. Y dentro del cuadro no hay demasiado en cantidad. La novela como tal, el argumento como tal, es muy simple. Tiene 3 personajes. Un personaje es el viejo que es descrito por Hemingway como, muy sencillamente dice, perdón, por el narrador, ¿no? Todo en él era viejo salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Esta es una síntesis del viejo, ¿no? El otro personaje es el mar. El mar que ocupa todo el espacio de la novela, con visto como un ser muy poderoso, visto como un personaje, ¿no? Y el tercer personaje es el pez. A ver, el argumento, ¿en qué consiste? El viejo sale al mar después de 84 días de no pescar nada. Sale con la ilusión de romper la racha. Después de ir navegando, perdió de vista la costa, un pez enorme muerde el anzuelo y comienza a arrastrar el bote con toda su fuerza y su energía hacia alta mar. El viejo lucha con el pez, tremendamente excitado por el duelo que se le estaba ofreciendo, ¿no? Por luchar contra este que nunca había visto, porque el pez iba bajo el agua, pero que él sabía que era un enemigo, un contrincante poderosísimo. El viejo, después de 2 días de luchar contra el pez, esta aventura dura casi 3 días del viejo en el bote, lo amarra, una vez que consigue cansarlo y derrotarlo, lo amarra al costado del barco, en paralelo al barquito, y para ir a la costa. Él dice, era tan grande que era como amarrar un bote mucho más grande al costado del suyo. El objetivo es llevar el pez a tierra firme. Y aquí interrumpo un poco lo de la novelita para hacer lo que dije, esas consideraciones vinculadas al sentido de sus obras y al sentido de la vida de Hemingway. Pero a lo mejor primero podríamos poner un poco de musiquita. Bueno, muy bien. Me encanta que hayas tratado al mar como un personaje, porque efectivamente en Hemingway el mar era un personaje, ¿no? Yo ya hablé en algún otro programa hace muchos meses atrás, pero muchos, como 2 años, hablé algo de Hemingway pero hablé de otro libro de Hemingway, que es Islas en el Golfo, un libro de una novela de guerra, digamos, la persecución de un submarino alemán en medio del Caribe, pero esa es la excusa. Lo interesante es cómo describe Hemingway a ese tercer personaje, que es el mar. Fundamentalmente el Caribe, que es un mar muy especial, porque el Caribe es un mar abierto pero cerrado a su vez. No es un océano, es un mar, es diferente al océano, ¿no? Y Hemingway lo describe muy bien. Bueno, para hablar de música, a mí me costó mucho elegir música para este programa, porque estuve tratando de encontrar alguna música relacionada, y como no encontré nada que me gustara, decidí romper todas relaciones. Y dije, bueno, vamos a escuchar un poco de música de la época de Hemingway, de esa época donde el jazz, el fox, todos esos estilos musicales se imponían en el mundo. Y elegí dos intérpretes, uno es Frank Sinatra y el otro es Ray Conniff, para acompañar este programa. Vamos a comenzar con Sinatra, la voz. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Bueno, estábamos escuchando uno de los temas íconos de Frank Sinatra, quizás uno de los más conocidos, Stranger in the Night, un hermoso tema y muy bien interpretado por este enorme cantor que fue Sinatra. Transmite para ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transitando el programa Música, Literatura y Vida, cuya narrativa está a cargo de Marina Salvático, con quien continuamos escuchando. Bueno, acá estoy. Interrumpí el relato del argumento, digamos, de El viejo y el mar, para crear un poquito de suspenso acerca del final y hacer algunas consideraciones que tienen mucho que ver con la novelita misma y con la temática de Hemingway, que es su autor. Y creo que esta es una buena manera de introducir la temática de Hemingway. Sus grandes temas han sido siempre la vida y la muerte, la naturaleza y el hombre. Vivió él personalmente al filo del peligro, vivió él personalmente lo trágico de la vida, sobre todo cuando, como corresponsal de guerra, estuvo en todos los frentes. Vivió lo trágico tanto en el triunfo como en la derrota, y creo que esto es lo que tiene mucho que ver con El viejo y el mar en particular, y desde luego lo que digo de la naturaleza y el hombre. Hay que decir que él amó la naturaleza, la respetó, aunque luchó contra ella, luchó permanentemente, y ahí estaba la base de su respeto, ¿no? Lo poderoso, ¿no es cierto?, de la compulsa, lo poderoso de la naturaleza y lo duro de la compulsa con ella. Creo que esto es lo único que puede justificar una de las causas por las cuales creo que hoy no le hubieran dado el premio Nobel, porque era un amante de la casa mayor, que denigramos hoy tanto. Pero en su disculpa hay que decir que él actuó, Hemingway, desde una ética vinculada a la al respeto, a la lealtad. Es como que él amaba a su enemigo, lo que necesitaba era demostrárselo. En El viejo y el mar, ya dentro de un ratito, cuando cite algún párrafo, eso lo veremos claramente en la visión que el hombre tiene del pez, ¿no? También otro elemento de la obra general de Hemingway que está presente en este librito es lo heroico, ¿no? El hombre que llega al extremo de su capacidad y de sus fuerzas en aras de un objetivo a cumplir, desinteresándose hasta de su propia vida, cosa que le pasa al viejo, ¿no? Entonces, voy a seguir ahora, después de esa pequeña interrupción, o esta gran interrupción que hice, del viejo y el mar, para seguir adelante. Él consigue atrapar al pez, consigue matarlo, consigue amarrarlo a su barca, pero todo este trabajo hubiera sido inútil si no hubiera llegado con el pez a tierra firme. ¿Por qué? Porque el viejo estaba al borde de la inanición, justamente por no poder pescar y no poder vender durante estos últimos 84 días, porque el pez y la envergadura del pez les significaba económicamente algo muy importante. Pero en algún momento le pide perdón al pez y le dice que tiene que matarlo porque él le iba a dar de comer a mucha gente, ¿cierto? Que era que la gente necesitaba de él, como que en la cadena de depredadores, de esto lo digo yo, el hombre estuviera por encima del pez siempre y sería un depredador del pez siempre y cuando lo hiciera por un objetivo mayor, no por simplemente destruirlo. No sé si lo he explicado, ¿no? Así que él está aquí agotado por estos ya casi 3 días de lucha, durmiendo en el bote, alimentándose de pescado crudo, de pescaditos que lograba que picaran el cebo, para conservar fuerzas y poder llegar al fin de esto que es una pequeña epopeya, ¿no? Que desbordó todos las expectativas que un pescador podía tener. Pero entonces aparece un tiburón. El viejo lo derrota. Cuando el tiburón se acerca para comer el pez, el viejo con una maza que tenía o con el arpón consigue matarlo. Pero entonces se da cuenta que si el tiburón mordió y se llevó un pedazo de la carne del pez, la sangre del pez, que iba a ser un llamador para los tiburones que anduvieran por la zona del Golfo. Él dice en un momento que la sangre del pez debía ser como una ancha avenida para los tiburones desde abajo del agua, ¿no? Efectivamente, vienen otros más siguiendo el rastro de la sangre, logra matar a alguno, pero le comen medio pez. Y llega la noche, y él ya sabe que ya no tiene con qué luchar, porque le llevaron, en la lucha contra los tiburones, le llevaron sus herramientas, porque en la noche no los ve, y porque llegaron en manada. Entonces, solo dejaron la cabeza, la espina y la cola. Todo el resto se lo comieron. O sea que al viejo solo le quedó el espinazo y la cabeza y la cola como testimonio de su hazaña. En tierra, cuando llegara a tierra, verían que era cierto, pero no le quedó nada del objetivo para cumplir. Entonces, él dice, en un momento, dice Hemingway, el hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado. Y cuando en tierra llega agotado, deja todo en la playa y se va a dormir, y a la mañana el muchachito, este, lo despierta, el viejo le dice, me derrotaron. Y el chico dice, no, triunfaste, sí, triunfé con el pez, y me derrotaron, refiriéndose a los tiburones. Y aquí termina con una ironía tremenda, porque en los últimos renglones se habla de unos turistas extranjeros que caminaban por la playa y ven tirada ahí en la playa, tirado el esqueleto. El viejo le había regalado la cabeza a un pescador, la espada del pez espada, me olvidé de decir que era un pez espada al muchachito, y quedaba solo el espinazo esperando que se lo llevaran las olas. Entonces, una mujer, esta turista extranjera, pregunta, ¿qué es eso? Y un nativo, digamos, quiere explicar que se lo comieron los tiburones, ¿no? Que era un pez, pero no tiene el lenguaje, y entonces empieza a hablar de tiburón. Y esta mujer dice, ah, tiburón, mira, yo nunca pensé que eran así, y se va muy indiferente, ¿no? Como que esta hazaña solo tenía sentido para quien pudiera conocer en dónde se estaba. Es conmovedor, es doloroso. Uno al viejo lo admira tremendamente y lo quiere. Uno lo admira por su determinación, por su energía y por su pureza, ¿no? Por su capacidad de ver la naturaleza, desde el mar hasta los animales y las aves, como compañeros de vida. Hace acordar a San Francisco, ¿no? Él habla de, el pez es mi amigo, cuida a las aves, les recomienda que se vayan rápido cuando están en peligro. Es como una sociedad en la que este hombre, que está completamente solo, en realidad se construye la compañía del mundo natural, ¿no? Vamos a hablar de los personajes, vamos a hablar del mar, pero a lo mejor antes podemos escuchar un poquito de música. Me parece excelente. Estamos escuchando a Ray Conniff interpretando One Fine Day. Mm-hmm. Bueno, escuchábamos a Ray Conniff en One Fine Day. Hacía mucho que no escuchaba a Ray Conniff, así que me alegro de haber elegido hoy esta música tan bella, ¿no? De la música de la década del 40. Quería hacerte un comentario, Marina, en relación a esa tendencia cazadora, de cazador, de caza mayor de Hemingway, ¿no? Y un poco para ubicarlo en un contexto diferente al actual, ¿no? A él le tocó vivir prácticamente entre las dos grandes guerras, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y encima fue también cronista de guerra en la Guerra Civil Española, ¿no? Entre esas tres guerras se pueden sumar cerca de 80 millones de muertos, más o menos, ¿no? O sea, en ese panorama de muerte humana generalizada, en ese contexto de guerra, obviamente que la lógica respecto a la caza, a matar un animal o a pescar un pez espada en medio del mar, es diferente a la de ahora, ¿no? Ahora a mí me daría rabia, como me da rabia cuando veo la pesca en el Caribe actual, que pescan esos peces espada desde crucero con doble motor fuera de borda y con toda la tecnología actual de la pesca, ¿no? Porque lo veo como una lucha desigual, lo mismo sucede frente a las ballenas. Pero cuando aquellos pescadores de ballenas, con un bote y un arpón y una soga, enfrentaban a semejantes bestias, bueno, tenía algo de épico, de heroico, como vos lo planteaste, ¿no? O sea, la cacería o la pesca en esas magnitudes tenía algo de heroico en esos tiempos. Y comparado con la masacre, que era la lucha de los hombres, bueno, se relativiza un poco todo eso, ¿no? Sin dejar de reconocer y de coincidir que hoy no le hubieran dado el premio Nobel, ¿no? Bueno, terminé mi comentario, mejor dicho. Bueno, yo creo que es un comentario muy atinado, pero quizás habría que ponerse, si se pudiera, en los zapatos de Hemingway. Él fue un hombre que en su época fue el ideal del macho, la virilidad exacerbada, ¿cierto? El hombre fuerte, el bebedor inagotable, el mujeriego enfervorizado. Él en realidad no era mujeriego en el sentido de aventurero, de usar a la mujer, sino se enamoraba y se entregaba, y él decía que si uno se enamoraba tenía que legalizarlo, entonces se casaba, tuvo cuatro mujeres. Era el vivir al máximo. Hay que acordarse que es hijo de un suicida y que además llevaba una enfermedad genética que lo llevó también a suicidarse, a que se suicidara uno de sus hijos y a que se suicidara Margot, su nieta. Es una historia, una enfermedad de la sangre, falta de metabolismo del hierro que lo llevaba a la depresión, a una especie de locura y a la muerte. Bueno, pero eso él no lo sabía mientras iba viviendo. Él vivía intensamente, y en relación con las guerras, que es un tema que yo quise eludir en el programa de hoy, porque como dije, es demasiado Hemingway para querer explorar todas sus vetas de un tirón, pero ya que lo mencionaste, lo menciono también. En la Primera Guerra Mundial, él tenía 17 años cuando se presenta una convocatoria para conductores de ambulancias. 17 años, mintió la fecha de su nacimiento, dijo que era en 1898, para fingir que tenía 18 años. O sea que él participa como conductor de ambulancias en el frente italiano, en la frontera con Austria. En la Segunda Guerra Mundial participó, por ejemplo, del desembarco de Normandía. Hay que fijarse qué balcón y qué primer plano tuvo este hombre de la historia del siglo XX, ¿no? Bueno, previamente fue como corresponsal a España, Y él sostenía todo el tiempo, como periodista, no solo como literato, como periodista, que para hacer una buena crónica había que involucrarse, había que vivir lo que vivían las personas sobre cuyas vidas él trataba de hablar. Entonces, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en el frente italiano, fue herido porque él estaba a metros de las trincheras, ¿no? Un obús, creo que fue, que lo hirió bastante seriamente en las piernas. En la Segunda Guerra Mundial, como dije, estuvo en primer plano en el desembarco de Normandía, estuvo entre los primeros, no el primero, entre los primeros de entrar a París para la liberación de París, que fue un acontecimiento extraordinario de felicidad y de gloria en aquel momento. Hoy quizás no tenemos la dimensión de lo que fue la liberación de París. Se hizo todo un mito en relación con Hemingway, porque se decía que él fue el primero en entrar, que él fue el que liberó el Ritz, que era un símbolo del París de la época. Eso parece que no es cierto. Lo que sí es cierto es que entró entre los primeros, ¿no? Lo cual ya es bastante. En el medio estaba la Guerra Española, donde de nuevo él va como corresponsal, pero termina conviviendo con los soldados, tanto que estaba presente en la batalla del Ebro, que los que han escuchado aquel programa que hicimos sobre la Guerra Civil Española recordarán que fue la batalla decisiva para la derrota de la República y tremendamente sangrienta, en la que Hemingway fue uno de los primeros en cruzar el río también, ¿no? El Ebro. De manera que su relación con la vida y con la muerte tenía un sentido que iba mucho más allá del puro riesgo. Él tenía ese riesgo, tenía un sentido, y el sentido era primero la compasión, primero la lucha por lograr un ideal, alinearse con una causa y seguirla hasta el final. Por eso, por ejemplo, le dieron la medalla de bronce, una de esas medallas muy importantes en la Primera Guerra Mundial, porque la noche que él fue herido, y estando ya herido, consiguió arrastrar y salvar a un soldado. O sea, él era un conductor de ambulancias, y sin embargo estuvo en estos niveles de experiencia en la lucha. Yo creo que fue en muchos sentidos un héroe, pero fue, para usar una palabra que usamos habitualmente, un desaforado. Es decir, una persona que no tuvo límites, vivió lo trágico, vivió lo heroico, dio testimonio como corresponsal. Se dice que Hemingway logró transformar el periodismo de su época, porque hasta la llegada de él, las crónicas eran algo frío, impersonal, muy empaquetado. Y Hemingway empezó a mandar crónicas llenas de vida, de sufrimiento, de testimonio de que no se trataba de explicar un ajedrez, se trataba de hablar y discutir sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? No sé si me fui muy lejos, pero estaba tratando como de responderte, ¿no? Bueno, en realidad te fuiste unos cuantos años adelante. Me parece que, ¿sabes lo que no te funciona muy bien? El freno de mano. Bueno, pero no importa, porque el objetivo era hablar del viejo y el mar, y según se fueran suscitando los elementos que daba el viejo y el mar, ir ampliando hacia el autor, ¿no? Hacia su autor y hacia su estilo y su modalidad y su importancia. Y de eso he hablado, ¿no es cierto? Estoy tratando de que quien no haya leído a Hemingway, quien poco sepa de él más allá del apellido, pueda tener una dimensión de por dónde anduvo su obra y pueda ver si le interesa o no leer un poco y ver más en primera persona lo que fue la literatura de Hemingway. Perfecto. Pero volvamos al Hijo del Mar. Yo te voy a dar una ayudita ahora como para permitirte que rebobines y reacomodes el programa de hoy, porque ya veo que has anunciado que va a haber un próximo programa de Hemingway, más abarcativo de otras partes de su vida o de su obra. Así que te voy a dar una ayudita para que reacomodes tu libreto poniendo a Frank Sinatra nuevamente. Así que tenés casi 3 minutos y medio de Sinatra, 4 minutos de Sinatra para reordenar el libreto. Vamos con Frank Sinatra en It Was a Very Good. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. Voy a aprovechar en medio de la música para responder un saludo que nos acaba de llegar, obviamente desde Mendoza. Chuni y Ernesto, nuestro fan, están escuchando el programa y mandan saludos para ti, Marina, y para todos nuestros oyentes también. Seguimos con Frank Sinatra. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it pours sweet and clear. It was a very good year. Estábamos escuchando a Frank Sinatra interpretando It Was a Very Good Day. Seguramente a Ernesto le gusta a Frank Sinatra y a Chuni no. Es una idea que se me ocurre. De todos modos, les mandamos a ambos un agradecimiento por seguir nuestro programa y un abrazo fraterno de amigos. Continuamos con música, literatura y vida junto con Marina Salvático. Bueno, los vientos del programa me han llevado muy lejos del viejo y el mar, sobre todo del mar, así que voy a volver. El mar. Una descripción que hay en la novela. Las nubes se levantaban ahora sobre la tierra como montañas, y la costa era solo una larga línea verde con las lomas azul-gris detrás de ella. El agua era ahora de un azul profundo, tan oscuro que casi resultaba violeta. Al bajar la vista, vio el color rojo del plancton en el agua oscura y la extraña luz que ahora daba el sol. Justamente antes del anochecer, cuando pasaban junto a una gran isla de sargazo que se alzaba y bajaba y balanceaba con el leve oleaje, como si el océano estuviera haciendo el amor con alguna cosa, bajo una manta amarilla, había un dorado que se prendió en su sedal pequeño. Y aquí es cuando habla de las aves con tanto amor. Dice, las aves llevan una vida más dura que nosotros, salvo las de rapiña y las grandes y fuertes. ¿Por qué habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esas golondrinas de mar cuando el océano es capaz de tanta crueldad? La mar es dulce y hermosa, pero puede ser cruel y se encoleriza muy súbitamente. Esos pájaros que vuelan picando y cazando con sus tristes vocecillas son demasiado delicados para el mar. Más adelante hay algo más. Vamos a hablar del pez. El pez es un gran personaje, porque algo que alaba el viejo permanentemente es su serenidad. Porque el pez muerde el sedal, muerde la carnada, pero no abandona, sigue nadando y arrastrando el bote 2 días y medio hasta que no llega a cansarse, tampoco lucha. Y eso el viejo lo admira profundamente, ¿no? Leo, pez, dijo dulcemente en voz alta, seguiré hasta la muerte. Y él seguirá también conmigo, me imagino, pensó. Pez, dijo, yo te quiero y te respeto muchísimo, pero acabaré con tu vida antes de que termine este día. Ojalá, pensó. El sedal se alzaba lenta y continuamente. De pronto, la superficie del mar se combó delante del bote y salió el pez. Surgió interminablemente y manaba agua por los costados. Brillaba el sol y su cabeza y lomo eran de un púrpura oscuro, y al sol las franjas de sus costados lucían anchas y de un tenue color azul rojizo. Su espada era tan larga como un bate de béisbol, yendo de menor a menor, de mayor a menor, como un estoque. Apareció sobre el agua con toda su longitud, y luego volvió a entrar en ella dulcemente como un buzo, y el viejo vio la gran hoja de guadaña de su cola sumergiéndose, y el sedal, de nuevo, comenzó a correr velozmente. Cristo, no sabía que fuera tan grande. Sin embargo, lo mataré, dijo, con toda su gloria y su grandeza. Aunque es injusto, pensó, le demostraré lo que puede hacer un hombre y lo que es capaz de aguantar. Salteo párrafos y sigo en ese diálogo que es todo un contrapunto entre el hombre y el pez. ¿Cómo te sientes, pez? Preguntó en voz alta. Yo me siento bien y mi mano izquierda va mejor y tengo comida para una noche y un día. Sigue tirando del bote, pez. El pez es también mi amigo, dijo en voz alta. Jamás he visto un pez así ni he oído hablar de él, pero tengo que matarlo. Me alegra que no tengamos que tratar de matar a las estrellas. Imagínate que cada día tuviera uno que tratar de matar a la luna, pensó. La luna se escapa. pero imagínate que tuviera uno que tratar diariamente de matar al sol. Nacimos con suerte. En otro momento, si luego sintió pena por el gran pez que no tenía nada que comer, y su decisión de matarlo no se aflojó por eso un instante. Podría alimentar a mucha gente, pensó, pero ¿serán dignos de comerlo? No, desde luego que no. No hay persona digna de comérselo, a juzgar por su comportamiento y su gran dignidad. No sé si seguir, hay mucho, pero terminaría leyendo la novelita entera. Pero esta relación del hombre con el pez es tremendamente profunda, ¿no? Él dijo en algún momento, refiriéndose a su escritura, bueno, no sé ahora si la tengo a mano, lo que era escribir. Él decía: si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce. Y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado. Yo creo que es una buena explicación de lo que pasa no solo con este libro de Hemingway, sino en general con todos los libros de él. Uno puede leerlo frívolamente y leer El viejo y el mar simplemente como una aventura, como una curiosidad, como una cosa bastante anecdótica y superficial. Pero si uno abre un poco su sensibilidad, se da cuenta que aquí se está hablando de otra cosa, de esas otras cosas que él sabe pero silencia, y que espera haber escrito lo suficientemente bien como para que el lector se dé cuenta. Porque en realidad, ¿qué pasa en El viejo y el mar? Cada lector sabrá entender, de acuerdo a su sensibilidad y a su historia, qué es lo que está diciendo Hemingway. Pero en realidad todos tenemos que estar de acuerdo que está hablando de la vida y de la muerte, de la grandeza y la miseria del hombre, y sobre todo de la maravilla del mundo en el que estamos viviendo, donde un pez es un héroe, ¿cierto? Donde el mar es el todo que hay entre el hombre y el pez, ¿no? Cuando lo mata, él se admira porque él lo ata al costado de su barco, de su bote, que en realidad es un bote grande nada más, él lo ata, lo sujeta allí y va navegando y van como en paralelo. Y el viejo se pregunta: ¿me llevará él a mí o lo llevaré yo a él? Si lo llevara a remolque no habría duda. Tampoco habría duda si el pez fuera en el bote ya sin ninguna dignidad. Pero navegaban juntos, ligados costado con costado, y el viejo pensó: deja que él me lleve si quiere. Yo solo soy mejor que él por mis artes y él no ha querido hacerme daño. Cuando finalmente lo comen los tiburones, el viejo muy resignado, y esta es otra faceta del hombre tal como lo ve Hemingway. Era demasiado bueno para durar, pensó. Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado al pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos. Y aquí es donde dice: pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Yo aquí trataría de ir dejando El viejo y el mar. Hay muchísimo más, pero creo que es mejor dejar que quien quiera leerlo lo lea y lo disfrute. Abriría un poco el tema hacia el autor. Fíjate que yo, que soy una defensora, y ya un montón de veces lo dije en estos programas, de la diferencia que existe entre el autor y el narrador, en este caso estoy permanentemente hablando de Hemingway y no hablo del narrador. Porque es inevitable, en el caso de este autor, entender que imbricó de tal manera su obra con su vida, su hacer como periodista con el mundo en el que le tocaba actuar, que uno por ahí no puede distinguir del todo entre ficción y autobiografía, ¿no? Por otro lado, él lo abonó esto porque en realidad sus principales novelas tienen que ver con su biografía. Y voy bordeando un poco o rumbeando hacia el tema de Hemingway y la guerra. Su novela Adiós a las armas, que es una de las más famosas de él, construye un protagonista que era conductor de ambulancias en el frente austríaco. O sea, está relatando su experiencia, cómo fue herido, cuándo fue internado, cómo se enamoró de una de las enfermeras en el hospital donde lo internaron. Y uno lee la biografía de él y encuentra estas cosas, y lee la novela y también las encuentra. Lo que pasa es que en la novela él empieza a dar la profunda dimensión de lo que significó todo eso. En la biografía uno lee que lo vivió, acá uno lee que lo sufrió y cómo. Lo mismo pasó con Adiós a las... ¿Por quién doblan las campanas? ¿Por quién doblan las campanas? Es una novela que ya comenté, con ese título tan hermoso que está tomado, y en el epígrafe aparece una estrofa de John Donne, un autor inglés del siglo, no sé, 18 me parece, donde John Donne, la poesía dice: no me preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Está queriendo decir: un hombre es todos los hombres, un muerto son todos los muertos. Él está, este epígrafe está encabezando una novela sobre la Guerra Civil Española. Pero él no se pone a hablar de los frentes de guerra y de las cantidades de armas y de todas esas cosas. No. De nuevo aparece un periodista norteamericano, corresponsal de guerra para no me acuerdo qué periódico, que se involucra y trabaja junto con ¿cómo se llaman? Los que luchan fuera de lo oficial, bueno, no importa, como los guerrilleros, digamos. ¿Cómo? Los mercenarios. Sí, no, pero no eran los mercenarios, eran españoles que luchaban por su propio país, no por un dinero que le hubieran pagado. La gente del pueblo, la gente que luchaba por la República. Los partisanos. Y allí él... Esos eran en Italia los partisanos, sí, pero estos venían a ser los partisanos españoles. También eran en todos lados. En Francia también. Claro. Bueno, convive con ellos cerca de las trincheras, trabaja con ellos cuando hay que armar todo un ataque y minar un puente y minar una carretera. Allí está. Y de nuevo digo lo mismo que recién. ¿Quién está? ¿El narrador que nos está narrando una novela de ficción, o Hemingway, que lo ha vivido y ahora lo relata, pero le entrega una dimensión que proviene de la experiencia, ¿no? Lo que pasa es que Hemingway es a la vez autor, narrador y protagonista en muchas de sus novelas. Y periodista todo el tiempo. Bueno, muy bien, Marina. Creo que estabas anunciando que vas a dejar por aquí. Sí, porque tengo un poco de miedo de que esto se haga demasiado largo y que es demasiado complejo ya para seguir abundando en detalles. Yo de este programa, ¿qué quisiera que quedara? Que quedara la seducción del viejo y el mar y la tentación de asomarse a esta novelita que es muy fácil de leer, y la un vistazo de la dimensión que tuvo en lo personal Hemingway, en cómo alrededor de él termina construyéndose ese tremendo mito, pero al mismo tiempo la agonía y el padecimiento él vivió toda su vida, porque así como era un macho peleador, bebedor, cazador, pescador, era también un ser muy sufriente que vivió como agónicamente en muchos episodios de su vida. Entonces, por ahí, si vos estás de acuerdo, trataría de seguir con Hemingway en un próximo programa, tratando de ensanchar un poco esta visión de lo que fue él y fue su obra. Me parece muy bien, además es tu programa, así que puedes tomar decisiones. Yo soy un acompañante. Hablando de acompañantes, Chuni me ha retrucado que sí le gusta Sinatra y me ha pedido que ponga el tema que más le gusta, que es A Mi Manera, con lo cual me embromó porque no lo tengo aquí en la selección, así que se lo debo para el próximo programa posiblemente. Bueno, y que podría ser, fíjate, perdón, ¿no? Estaría bueno encabezar el próximo programa, si seguimos con Hemingway, con A Mi Manera, porque el título me hizo inmediatamente pensar en Hemingway vivió a su manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, andaríamos muy bien por ahí. Bueno, me parece bueno, muy me bien. Parece que te saludo. Y te digo que has logrado tu objetivo, porque yo aquí, a 3 metros mío, en la galería, tengo el pez espada y no sé qué voy a hacer esta noche con él. ¿Qué pez espada? Y el pez espada del viejo. Me lo lograste fabricar, así que lo tengo aquí, ahora no sé qué hacer con él. Ay, de bandi. Andá, dormí abrazado al pez de espada esta noche. Bueno. Chau. Bueno, siempre es bueno viajar, terminar de viajar un poco por la fantasía. La verdad no, que ha sido muy lindo tu programa, tan lindo que posiblemente mañana mismo comience a leer de nuevo El Viejo y el Mar, porque me han dado unas ganas tremendas, sobre todo del protagonista El Mar, ¿no? Que a mí me apasiona. No soy un amante del mar, pero me asombra siempre el mar. Bueno, con esto vamos a finalizar, nos vamos con música de Ray Conniff y ya vamos dándole fin al programa, porque son las 10 de la noche con un minuto. Así que vamos con Ray Conniff. Te doy espacio para que te despidas, así te quedas tranquila ya, Marina, y seguimos con la música. No, sí, ya me despedí y dije chau a vos y a los oyentes. Bueno, muchas gracias, Marina, por tu participación nuevamente. Chau, muchacho. verdadero cierre de película, escuchando a Ray Conniff con una improvisación de Nocturno.